nada accidental. ¿Ya está? Bueno, acá lo tenemos al aire, ahí Juan Martín, a Jorge Rulli. Muy buenas tardes, Jorge Rulli. Hola, Jorge. Hola, Tocayo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Rulli. Lo saluda Juan Martín. Y acá yo, Jorge Cantero. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Y bueno, contento de estar en el espacio de nuevo. Sí, bueno, nos excusamos nosotros acá con los oyentes, porque yo ya había advertido que iba a estar acá, pero bueno, con el tema de la lluvia y otros conflictos que pudo llegar a tener usted, bueno, se queda ahí, lo tenemos telefónicamente. En otra oportunidad concurriré personalmente, pero bueno. Bueno, acá tenía yo unos presentes que no los traje porque no iba a venir, pero bueno, era algo vinculado también con eso, que le íbamos a traer unos presentes. Bueno, Jorge, coménteme de todo esto, de esta deforestación que se ¿qué le causó cuando vio todo esto? ¿Qué cosa? La deforestación esto en Australia. Ah, bueno, no, estamos, hay una polémica. Yo noto que el público argentino y sobre todo el activismo, lo que alguna vez llamamos militancia, pero que hoy es puro activismo y generalmente rentado por... o porque han conseguido trabajo, no sé, hay una degradación de todo en la Argentina, y la militancia devino activismo, pero de todas maneras es gente con... uno dialoga con este nivel de compromiso político, y en el caso de las deforestaciones y de las quemas, hay mucha confusión en torno al cambio climático, porque, digamos... Muchos suponen que hay negocios detrás, cosa que debe ser cierto, porque además hoy se organizan negocios para cualquier situación, ¿no? Pero me parece que el argentino tiende a una negación del cambio climático desde el punto de vista de que podría ser manipulado por gente que pretende disminuir la población del mundo y mantener su omnipotencia de élite, etcétera. Con lo cual, digamos, no digo que no tengan razón, son todos hechos reales. Lo que pasa es que esta discusión sobre si el cambio climático existe o es una mentira, nos pareciera que nos hace olvidar la realidad de un mundo cada vez más contaminado, en el cual ya no se puede vivir, hay situaciones terribles. O sea, las condiciones climáticas que está viviendo el planeta se han agudizado, evidentemente, esto es evidente. Yo noto que hay frutales que florecen más de una vez en el año, hay los polinizadores casi han desaparecido, es decir, una cantidad de problemas, las lluvias se han convertido en situaciones muy violentas por su caudal, las tormentas se han hecho cada vez más eléctricas, a mí me ha pasado como comunicador, tengo graves problemas porque... En el último mes se me quemaron los aparatos dos veces debido a los rayos. Nunca me había pasado. Yo he tenido que cambiar casi todos los techos de mi casa porque el caudal de agua sobrepasa lo que hicieron los italianos en esa casa. La casa que construyeron los italianos hace 100 o 150 años, hoy está totalmente superada por el nivel de lluvias. Y no aguantan, o sea... hay que inventar nuevas canaletas, nuevas tuberías, porque nada alcanza. El sol, por otra parte, achicharra los cultivos de la huerta y entonces uno tiene que apelar a las cortinas de media sombra, porque de lo contrario no tendríamos hojas verdes en el verano, porque se achicharrarían. Bueno, otra situación es que las tormentas en verano suelen venir con granizo. Entonces se requiere usar algún tipo de cortina antigranizo. Bueno, yo entiendo que hay tecnologías para ir adecuándose al cambio climático, pero no podemos negar los cambios, cosa que muchos activistas hacen, se despreocupan. Yo entiendo que estas situaciones deberían obligarnos moralmente, por ejemplo, a decidir el tratamiento de los residuos, la separación de los residuos al nivel nacional. Yo recuerdo que hicieron un escándalo cuando Macri aceptó importar basura. Cuando empiezo a leer la ley que me mandaron, lo que noto es que está importando materia prima. La materia prima proveniente de la basura es un negocio muy grande y para algunos países puede ser una necesidad comprarla, porque es como que compras el material de vidrio o ferroso más barato que si lo compraras de otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el modelo de manejo de la basura que hemos inspirado en la ciudad de Gualeguaychú, por ejemplo, yo he visto que es un negocio extraordinario. En la medida en que la parte económica es autónoma, y uno nota cuando va a la planta de tratamiento de basura de Gualeguaychú la cantidad de vehículos, camiones, grúas, prensas y todo tipo de maquinaria nueva que han comprado con el propio dinero que les provee la materia prima de la basura. ¿Comprende? La separación sí permite hacer grandes cubos de ropa de nylon o de botellas de plástico en sus diferentes calidades. Bueno, esto lo cargan en un camión, lo venden en Buenos Aires. Eso reditúa mucho, hasta el punto que una parte está establecido en Gualeguaychú, que una parte de todo el dinero que entra por la materia prima proveniente de la basura se convierte en el presupuesto de lo que se llama ya la Reserva de las Piedras, que son unas 300 hectáreas de campo que el municipio ha recuperado, donde hay monte nativo. En 200 hectáreas hay monte nativo y en otras 100 hectáreas se están implementando cultivos en base a algunas familias bolivianas que les enseñan a los argentinos. Y en esas huertas, según he sabido, se ha producido 27 toneladas de vegetales. En un país donde todo el mundo habla del hambre, en una ciudad como Gualeguaychú, simplemente porque se implementó un plan municipal de producción de alimentación sustentable, sobra la comida. Como sobra en mi huerta, yo le regalo a cantidad de gente y lo que tengo son unos pocos bancales. Sobra la comida. ¿Y usted cuánto metros cuadrados estamos hablando de plantación? Y estoy hablando de 10 por 10, porque son yo lo que tengo son 5 o 6 bancales, lo que llamo huerta. 5 o 6 bancales, con ladrillo alrededor, digamos que se van, y vereditas entre medio de ladrillo para que se facilite, ¿no? Y para que uno no tenga que agacharse tanto. Sí. Porque ahí uno le va añadiendo tierra fértil, tierra de hoja de la compostera, o mi hijo a veces trae de los vecinos algo de bosta, de vaco, de caballo, ¿comprende? Entonces sí, el nivel se va elevando, el bancal se va haciendo cada vez más alto, lo cual facilita que uno lo trabaje, ¿no? Con una cucharada de huerta, con una cuchara de con herramientas muy sencillas. No es para matarse, como digo, el común dice que se mata en la huerta. No, eso no existe más, hace mucho. La huerta es un divertimento. En un país como la Argentina, nos salimos del cambio climático, pero no del todo, porque me parece que la comida tiene que ver. Aparte, tan extensivo, ¿no? Uno de los países más grandes que hay, y usted apenas sale unos metros, unos kilómetros de acá de la ciudad, Jorge Rulli, para cualquier lado que agarre de la autopista, ve campos. Mira, el otro día descubrimos un lugar de la Argentina profunda. Te digo, una pulpería que tiene 150 años, frente a una estación desolada, muerta, porque el ferrocarril no pasa más, era la Trocha Angosta, partido de Las Heras, a 70 kilómetros de Puerto Madero. La Argentina profunda. Comimos unas empanadas como en la vida habíamos comido, porque la señora de la pulpería hace empanadas y pastelitos y no querés irte. Bueno, compré 25 sí. pesos la empanada. Como estuvo también tema de discusión con esto de Susana Jiménez, que dijo, bueno, que planten claro, un bueno, poco. Y bueno, Susana Jiménez. No, no me pareció este, tanto. Cantidad tanto. De gente me recuerda que se trajo un auto discapacitado. Está bien, pero en este momento. Sí, igual ya pasó ese, el comentario de ella fue válido. Sí. Yo lo que digo, lo que siento, es que hablar de hambre en la Argentina da vergüenza ajena. Es un escarnio hablar de hambre. Y te cuento una anécdota. Yo estaba en Roma, estaba en Roma tratando de averiguar por los brigantes. Los brigantes eran unos bandoleros que había en el monte, en Italia, allá por, sería 1800, la segunda mitad del siglo XIX. Asolaban a las poblaciones o por lo menos desvalijaban a los viajeros, ¿no? Entonces, claro, yo estaba tratando de averiguar de un libro y se me acercó un historiador italiano que estaba también en la librería y, claro, me trató de ayudar. Me dijo, usted, si quieren, tiene que buscar tal libro, tal otro, ese que tiene en las manos no le va a servir, ¿viste? Muy amable el hombre. Y entonces nos pusimos a conversar y me dijo, ¿y su abuelo cuándo llegó? Y yo le dije, mire, no sé cuándo llegó, pero él nació en el año 65 y en el año 90, cuando la Revolución del Parque, como era anarquista, estaba peleando con la policía en la calle, y un vecino abrió la puerta para que se refugiara y ahí conoció a mi abuela. O sea que tenía 25 años. Y me dice, ¿y usted sabe por qué se fue su abuelo? Y no sé, le digo, debe haber sido por razones económicas. Me dijo, no. La generación de su abuela, de su abuelo, esa generación de italianos se fue porque lo único que les quedaba era subir al monte como bandoleros brigantes o irse a América. Esa fue el resultado de la construcción del Estado, de la unidad de Italia. O sea, en realidad, nuestros abuelos vinieron expulsados por Garibaldi y por su política masónica de unidad de Italia. ¿Comprendes? Que barrió los dialectos, barrió, unificó a Italia, pero a un precio muy alto, de perder gran parte de la cultura que tenía, ¿no? Y además les expropió toda la iglesia. Las tierras a la iglesia y la dejó reducida a la ciudad del Vaticano. Pero además unificó de manera desde la burguesía y desde la masonería, unificó a Italia y dejó a los campesinos muy mal parados. Por eso hubo una emigración masiva. Entonces, bueno, ahora, esto mismo, la misma construcción de la ciudad, como para agregar, claro, ¿no? Claro. Bueno, le hicieron muchos albañiles italianos. Pero esos millones de italianos tenían hambre. Sí. Cuando allá en Italia, alguien que había venido a la zafra les contaba que en la Argentina había trigo hasta el horizonte, ellos no lo creían. Y cuando vinieron a la Argentina, vieron que era verdad, que había trigo y girasol hasta el horizonte. Entonces, millones de italianos saciaron su hambre en la Argentina a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿y cómo puede ser que ahora haya hambre? ¿Cómo? Es la muestra de un fracaso colectivo. ¿Cómo va a haber hambre en la Argentina? Si en los baldíos nacen zapallos, ¿cómo puede ser? Si el diente de león está por todas partes y la gente lo corta de sus jardines, los mete en una bolsa y se los entrega al basurero. Entonces, eso indica una bestialidad cultural. ¿Cómo vas a cortar el pasto y meterlo en una bolsa y entregárselo al basurero? Eso solamente pasa en la Argentina o pasa en el Uruguay. Por ejemplo, en Suecia te habrían puesto una multa descomunal, porque el municipio a cada casa le da una compostera. Cuando cortan el pasto, tienen que ponerlo en la compostera, no va a la basura, porque el pasto que cortan se convierte en tierra de hojas para el jardín o para la huerta. Pero además, en el pasto que cortás, hay diente de león, nariza, y escarola silvestre, con los cuales podés comer. O sea, podés comer perfectamente. Lo saltás con un diente de león y es una y aceite de oliva y es una comida exquisita. ¿Comprendes? Ahora, sí. Todas estas prácticas las tenían los italianos. ¿Por qué sus hijos y nietos? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que hemos perdido la capacidad de alimentarnos en un país como la Argentina, donde lo que sobra es la tierra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no tenemos tierra y por qué cuando la tenemos no la sabemos cultivar? No, me parece que hay aquí hay un tema que habría que trabajar. Sí, acá le quiere hacer una consulta a Juan Martín y después retomo este tema con usted. Sí, buenas tardes, Jorge Rulli. Buenas tardes. Saludos, Juan Martín. Quisiera hacerle una pregunta específicamente sobre en la actualidad los incendios que hay en Australia. ¿Usted cree que estos incendios de tal magnitud serían 100% por una causa natural o cree que podría haber intervenido la mano del hombre en esto? Mira, creo que son tienen que ver con los inmensos calores. Te recuerdo una cosa, en el último verano en Santiago del Estero hubo más de 60 grados de térmica. O sea, quizá con un pequeño añadido podría haber ocurrido lo mismo en Santiago del Estero si en Santiago del Estero hubiera todavía bosques. Algunos dicen que en Australia, además del calor terrible, que naturalmente puede provocar incendios, estuvo la mano del hombre, la mano sinárquica, porque se habría desde los chemtrails, que son estos aviones que diseminan polvos desde el aire, que no se sabe quién los maneja. Sí. En la Argentina es muy, muy poco, pero en Madrid nosotros salimos, me acuerdo con mi mujer, llegamos a la mañana y salimos, estábamos en un cuarto, quinto piso, salimos al balcón frente a la estación de ferrocarril, al balcón del hotel, me acuerdo, el Hotel Mediterráneo, y vimos cómo ciertos aviones encuadraban todo el cielo con largas estelas de vapor o de algo que arrojaban. Muy alto, muy alto. Bueno, esas franjas son los chemtrails. Según parece, en Australia sembraron algún tipo de aluminio en polvo tan fino que ayudó a que los árboles explotaran prácticamente. Según los bomberos dicen que en algún momento era como que las arboledas de eucaliptus estallaban por encima de ellos, ¿no? Y eso puede ser por la cantidad de aluminio. Que ahora, ¿por qué lo hicieron? No lo sé. Acá está la mano sinárquica constantemente. Pero lo que sí sabemos es que Morrison, el primer ministro, es negador del cambio climático y mientras los incendios comenzaron, él estaba en Hawái divirtiéndose de vacaciones. Y que el gobierno de Australia demoró mucho en actuar y el movilizar a la gente como tendría que haberlo hecho desde el primer momento. O sea, que hubo desidia. Es como en el caso de Bolsonaro. Sí, se incendió la buena parte de la Amazonía, pero además Bolsonaro y sus ministros opinan que el cambio climático es una idea del marxismo, que es un invento del marxismo, ¿comprende? Entonces, ¿cómo podés dialogar con un tipo que te dice eso? Por supuesto que el tipo no solamente dice que el cambio climático es una cuestión del marxismo, sino que tampoco capacita obreros, brigadas de incendios, ni tiene los aviones preparados para echar agua sobre el bosque, ¿comprendes? Entonces hay intereses humanos. Por ejemplo, acá se desconoce que a otro gran piromaníaco que la Argentina aplaude, que es el Evo. El Evo es un piromaníaco, quemó 5 millones de hectáreas de Amazonía de la Amazonía boliviana. ¿Para qué? Para repartírsela a la burguesía agroindustrial, a los que plantan soja, a los que sacan madera, a las minerías, a las mineras extractivas, y también a muchos campesinos a los que no tenía tierras para darles, y entonces, bueno, los alentó a que metieran fuego. Porque si vos repartís la tierra entre un montón de gente que no tiene otra forma de vivir, y le van a meter fuego, lógico. Pero eso hay que empezar a cambiarlo. Desde el plano cultural, el Estado debería cambiar. Por ejemplo, en la Argentina, la gente compra un terreno para hacerse la casa, ¿y qué es lo primero que hace? Sacan todos los árboles. Yo lo he visto a lo largo de toda mi vida, y le llaman limpiar el terreno. Y le llaman limpiar el terreno a sacar los árboles. Después ponen la casa y plantan nuevos árboles. Es demencial. Ahora, el municipio no te dice nada. El municipio tendría que decirse, no señor, yo le tengo que permitir que usted corte el árbol. En Europa, en Suiza, yo estuve, viene el ministerio y te pone una cinta alrededor del árbol que está permitido cortar. O sea, tenés que pedirle permiso al Estado para cortar un árbol en tu propiedad. Sí. Y vienen los expertos y te dicen cuál podés cortar y cuál no. Y aquí, en cambio, cada uno hace lo que quiere. ¿Y cuántos argentinos han plantado un árbol en su vida? Imagínate si cada argentino plantara dos árboles, nosotros seríamos un país altamente forestado. Y dos árboles es una tontera, lo haces en un rato. Lo único que hay que regarlo, hay que cuidarlo, un poquito. Pero bueno, ¿por qué cuidas al perro y no cuidas un árbol? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos que no amamos a los árboles? Y entonces, claro, sufrimos el embate de los vientos calientes del verano y de pronto se nos incendia el bosque. Y sí, si además hay un tipo, dueño de una inmobiliaria, que quiere hacer negocios y le manda a algún pobre marginal, lo manda con un bidón y bueno, y ya está. Está la fiesta hecha. Entonces... ¿Cómo? Sí, como esto también, esto de Monsanto, Jorge, sí. Esto de Monsanto, que bueno, que no tiene, no puede directamente, no consume agua, porque es todo, ¿cómo le puedo decir? Que pasa de largo el agua, ¿no? Porque el mismo Monsanto, las drogas de Monsanto, los pesticidas, esto de sí. Monsanto, los hacen como... que no... ¿Cómo le puedo decir? Con el agua que no filtra el agua. Ah, no, ¿sabes por qué? A ver, la tierra antes era porosa. Había un desgaste, ¿cómo te diría? Había un gran desgaste de la tierra porque el arado que daba vuelta a la tierra, el viejo arado que se usaba, daba vuelta a la tierra. Entonces, la microvida del suelo que estaba abajo, que vivía sin oxígeno, quedaba en la superficie y el oxígeno la mataba. Y la microvida de la parte superficial que quedaba en el fondo, al no tener oxígeno, moría también. Entonces, la tierra necesitaba algunas semanas para reponerse. Cuando el gringo le estaba poniendo la semilla y requiriendo, hacía el surco, ponía la semilla y la tierra estaba todavía recuperándose de la reja de arado, ¿comprende? Entonces, con razón se dijo, esto no está bien, había que mejorarlo, porque en realidad ese arado que daba vuelta a la tierra venía de la vieja Inglaterra, donde era muy importante que la cuchilla rompiera las raíces de los antiguos bosques, porque todas las tierras dedicadas a la agricultura habían sido tierra de bosques. Entonces, para hacer agricultura había que romper esas raíces que se estaban pudriendo bajo tierra, ¿no? Pero en la Argentina no había necesidad, si eran praderas. Entonces, la siembra directa era mucho más inteligente en la Argentina, porque no había necesidad de dar vuelta a la tierra. Fue una costumbre que trajeron los europeos. Sí. ¿Qué pasa? Pero esa tierra era porosa, porque estaba llena de lombrices, y estaba llena de raíces, o lo que fuere, ¿viste? ¿Comprendes? Pero donde están las raíces que se van pudriendo, suponete un matorral, cortas el matorral, pero quedan las raíces. Cuando la raíz se pudre, quedan como canales por donde entra el agua. Sí. Y además, acá, donde la lombriz atraviesa, queda un túnel por donde también entra el agua. Entonces el terreno está poroso. Cuando la agricultura química empieza a tirar agrotóxicos, herbicidas, va matando la vida microbiana. El 2,4-D, lo primero que te mata son las lombrices. Entonces vos ya no tenés túneles, ¿comprendes? La tierra se va haciendo como pastosa. Es como, se convierte entonces en algo parecido al dulce de membrillo. Vos lo cortás con un cuchillo fino y vas cortando y por detrás se vuelve a unir. ¿Comprendes? Sí. Entonces, en la Argentina se usaba el subsolador. Cuando muchas veces, cuando la gente trabajaba la chacra, muchas veces, como el arado siempre iba a 20 centímetros o 30 de profundidad, en ese nivel se formaba lo que se llama el piso de arado, porque era como una maceta, la pampa era como una maceta, gracias a los gringos, porque había una tierra excelente, pero a 20 centímetros estaba el fondo de la maceta, gracias al herramental. Entonces, ¿qué hacían? De vez en cuando pasaban el subsolador, que era una cuchilla que rompía más abajo, rompía 40, 50 centímetros, rompía el piso de arado. Ahora, vos le pasás la tierra, le pasás el subsolador a los terrenos llenos de agrotóxicos de Monsanto y no pasa nada, porque es como si pasaras el cuchillo por el dulce de membrillo, ¿comprendes? Sí. Y entonces, ¿esto qué requiere? Esto requiere bosteo, hermano. La vieja oligarquía vacuna, esa que tenía apellidos vascos, ¿no? Y que ya no tiene ningún poder, no existe más. Esa oligarquía era muy insustentable con los peones. Por eso decíamos vacas gordas, peones flacos. Sí. Pero era sustentable con el medio ambiente, porque ellos cada 4 años ponían a los chacareros a hacer alfalfa, ¿entiendes? Sí. Entonces tenían 4 años de agricultura, 4 de ganadería. A los 4 años lo echaban o arreglaban con el taro para que se fuera, ¿comprendes? Y el suelo les quedaba de nuevo fertilizado con 4 años de alfalfa para meter vacas. Y entonces hacían 4 y 4. Claro, era perfecto. Estaba. La Argentina era la granja del mundo, claro. Sí, escúchame, justo, fíjese, la granja del mundo cuando éramos... Éramos una colonia, claro, pero... La época de Perón, cuando derrocan a Perón en el 55, en el 56 llega Monsanto, un año después. Sí. Y, bueno, quería dar unas características, no muchas, La Pampa hacia el norte de las provincias del Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa, mientras en 1971 los cultivos de oleaginosas solo representa 37.000 hectáreas, pasan a ser 8.300.000 en el 2000, 9.800.000 en el 2001, 11.600.000 en el 2002. Claro, hay un año, llegar a las 16 hay un año en que llegan a 35 millones sí, y de hectáreas de soja. Creo que es con Cristina. Bueno, y dice que esta expansión no es únicamente en Argentina, sino no, claro, va ganando terreno en Paraguay, Bolivia, Brasil. Bolivia, Paraguay y Brasil. Y Uruguay. Hay una... Esto le estoy refiriendo datos del libro de Monsanto, de la dioxina de los OGM a una multinacional que le decía lo mejor, Marie-Monique Robin. Sí, Robin. La francesa que ha hecho varios libros. Y hay una pregunta que le dice, ¿cuál es el objetivo de Monsanto a la larga? Creo que la compañía intenta controlar los alimentos producidos en el mundo. Para claro, eso hay que apoderarse de las semillas, ahí donde se utilizan, es decir, entre los agricultores. En primer lugar, Monsanto se apropia de las semillas, después de la transformación de los granos, bueno, a continuación los supermercados y finalmente controla toda la cadena alimentaria. Toda la cadena, claro. Las semillas son el primer eslabón de la cadena. Quien controla las semillas controla la oferta de alimentos y por lo tanto a los seres humanos. Bueno, terminan, el mayor poder para controlar a una familia es la mesa. Si vos, entonces es interesante ver lo que comen los argentinos. Habría que sacar una foto de lo que comen los argentinos y te das cuenta de la gran dependencia que hay. Sí. Porque lo que no es de Monsanto es de Arcor o es de alguna otra empresa. Es que todos son... o de la Serenísima. Sí. ¿No? Entonces, y además, otra cosa interesante es ver de dónde proceden. Y en general, los alimentos que comen los argentinos vienen de muy lejos. Los tomates que comemos en Buenos Aires a lo mejor vienen de Tucumán. Los pimientos seguramente vienen de Tucumán o vienen de Salta. ¿Comprendes? El café puede venir de Salta o de Colombia. Bueno, la leche vaya a saber de dónde, porque toda la leche va a General Rodríguez, es ensayetada y viene, ¿entendés? Entonces, el consumo de combustible, de camiones, es enorme. En cambio, esto es una experiencia que hemos hecho. Un día de fiesta en México, de una familia que están festejando un cumpleaños. Bueno, directamente un amigo fue y dijo, paremos aquí, les voy a preguntar, ¿de dónde es cada cosa que estaba arriba de la mesa? Estaban almorzando. Y encontró que lo que venía de más lejos venía de 200 kilómetros. Y te digo, era un almuerzo tipo banquete en México. Distancia de donde venían las cosas, 200 kilómetros a lo sumo. Por eso se habla, en agricultura ecológica se habla de kilómetro cero. Porque es importante que las cosas no viajen. Porque si viajan necesitan cámaras de frío, gastan combustible, gasoil, lo que fuere, ¿comprendes? Entonces, cuando tendrías que tener las cosas cerca. Y para eso necesitas un municipio consciente. El municipio tendría que formar un cordón hortícola para abastecer al propio pueblo. Y ver, por ejemplo, de dónde viene la leche. Y preguntarse al intendente, ¿por qué no tenemos uno o dos tambos para abastecer a este pueblo? Bueno, si hay que darle un subsidio, le demos a un subsidio a un pequeño tambo de 10 vacas, 20 vacas, veamos cuántos necesitamos tener pequeños tambos y abastecer directamente con leche fresca a la población. Pero eso es el arte del gobierno. Lo que pasa es que a la casta política en la Argentina eso no le conviene. Le conviene cerrar filas con la Serenísima, ¿comprendes? Sí, sí. Yo te digo que yo estoy acá a un paso de General Rodríguez y los compañeros de General Rodríguez me han dicho que a Mastelores lo venía a ver todo el mundo. Bueno, nos queda dos minutos. Tiene la última palabra Juan Martín, le va a hacer una pregunta. Sí, es para una respuesta muy breve. Le quería preguntar, hay gente que acusa, volviendo a los incendios en Australia, hay gente que acusa que hay una serie de radares Doppler ubicados también exactamente en los mismos lugares donde están todos los focos de incendio a lo largo de toda Australia. Sí, sí, yo lo estoy investigando, pero bueno, no es mucho lo que puedo hacer. Pero lo que se dice es que esos radares militares habrían expulsado las nubes. No sé, tienen algún tipo de efecto que produce que las nubes se alejen. Entonces, claro, el problema es que en Australia hubo incendios y no hubo lluvia. Pero a mí me parece que se dan una combinación de cosas. O sea, los radares pueden haber aportado a que el incendio no fuese contenido. Pero el incendio se dio porque las temperaturas parece que eran altísimas. Y bueno, yo te recuerdo, Santiago del Estero, hubo más de 60 grados. Hubo videos donde había gente que asaba un churrasco en la carretera o arriba del capó del auto, y sin embargo, yo te digo, nosotros estábamos en ese momento, yo hablaba con el con un compañero que tiene un programa entre amigos en La Matanza. Nos cansamos de apelar a las agrupaciones de santiagueños en La Matanza, que son muchísimos, para que intervinieran con campañas para reforestar. Bueno, Jorge, no tuvimos respuesta. Bueno, nos estamos yendo. Esperemos encontrarnos muy pronto. Te prometo que sí. Esperemos urgente encontrarnos y empezar a hablar porque hay mucho tema sobre esto, ¿no? Mucho, mucho, sí. Espero que haya quedado claro. Sí. Totalmente. Y esperemos muy pronto tenerlo acá. Y le agradecemos mucho su palabra. Un abrazo y gracias por el espacio. Bueno, hasta la semana que viene.